1925. El rey Jorge V reina por encima de un cuarto de la población mundial. Le pide a su segundo hijo, el duque de York, que dé el discurso de cierre en la exposición del imperio en Wembley, Londres. El discurso del rey. Gracias. Deje que el micrófono haga el trabajo, señor. Estoy seguro de que lo hará espléndido. Solo tómese su tiempo. Es el momento. Buenas tardes. Es el programa nacional de la BBC y los servicios del Imperio llevándolo al estadio de Wembley para la ceremonia de cierre de la exhibición del Imperio, donde Su Alteza Real el Duque de York leerá un mensaje de su padre, Su Majestad el Rey Jorge V. 58 colonias y dominios británicos han participado activamente haciendo de esta la exposición más grande llevada a cabo en todo el mundo. Recuerde, 3 intermitencias, luego la luz roja y estará en vivo. Usando la nueva invención de la radio en la ceremonia de apertura, fue la primera vez que Su Majestad el Rey se dirigió a sus súbditos de forma radiofónica. Al cierre de la primera temporada, el heredero al trono, Su Alteza Real el Príncipe de Gales, realizó su primera transmisión. Y hoy, su hermano menor, Su Alteza Real el Duque de York, hará su primera transmisión para la nación y el mundo. He recibido. De su majestad. ¿El rey? ¿El rey? Calle Piccadilly 145, Londres, 1934. Inhale profundo en sus pulmones, Su Alteza Real. Relaja la laringe, ¿cierto? Fumar cigarrillos calma los nervios y le da confianza. Si Su Alteza Real fuera tan amable de tenderme su mano abierta. Están esterilizadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si me permite el atrevimiento, insértelas en su boca. Disculpe, doctor. ¿Cuál es el propósito de esto? Es el método clásico que curó a Demóstenes. Eso fue en la antigua Grecia. ¿Funciona ahora? Ahora, si fuera tan amable de leer una abundancia de palabras. Luche contra las canicas, Su Alteza Real. Pronuncie. Un poco más de concentración, Su Alteza Real. ¡Casi me trago esas malditas cosas! Muchas gracias, doctor. Ha sido muy... interesante. Su Alteza Real. Insertar canicas puede insertarse en sus propias malditas canicas. Tic-tac, tic-tac. No puedes seguir haciendo esto, Bertie. Lo sé. Prométeme que no habrá más. Calle Harley. LLO, defectos del habla. Australia te llama. Festejo en el puente Sydney. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Estoy en el baño. Señora Johnson, es usted. Lo lamento, no tengo recepcionista. Me gusta vivir con sencillez. El pobre y contento es rico y muy feliz. ¿Perdón? Shakespeare, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sobreviviendo. Esto es un poco embarazoso, pero me temo que llegó tarde. Sí, me temo que sí. ¿Y el señor Johnson? No sabe que estoy aquí. No es un comienzo muy prometedor. No. No, mire, mi esposo ha visto a todos, pero sin resultados. Ha perdido la esperanza. ¿No me ha visto a mí? Demasiado seguro. Estoy seguro de todo aquel que quiera curarse. Por supuesto que quiere curarse. Mi esposo es... Se le exige que hable en público. ¿Debería cambiar de trabajo? No puede. ¿Tiene servidumbre? Podría decirse, sí. Necesito que su maridito me haga una pequeña visita. El martes estaría bien. Si me da sus detalles personales, haré una evaluación sincera y arrancaremos desde ahí. Doctor, perdóneme. No tengo un maridito. No hacemos pequeñas visitas y tampoco hablamos de nuestras vidas privadas. No usted, vendrá a nosotros. Lo lamento, señora Johnson. Mi juego, mi césped, mis reglas. Tendrá que discutir eso con su esposo y luego puede hablar conmigo por teléfono. Muchas gracias por venir y buenas tardes. ¿Y si mi esposo fuera el duque de York? ¿El duque de York? Sí. El duque de York. Creí que la cita era para Johnson. Perdóneme, su... Alteza Real. Alteza Real. Usaba Johnson durante la guerra, cuando la Marina quería mantenerlo anónimo a bordo. ¿Me consideran el enemigo? Lo será, si no es servicial. Le agradecería discreción absoluta. Desde luego. ¿Cómo me encontró su Alteza Real? La presidente de la Sociedad de Terapeutas del Habla. Eileen McLeod. Bueno, es una amiga. Me advirtió que sus métodos antípodos eran un poco ortodoxos y polémicos. Le advertí que no eran mis palabras favoritas. Puedo curar a su esposo, pero para que mi método funcione necesito confianza e igualdad aquí en la seguridad de mi consultorio. Sin excepciones. Bueno, en ese caso... ¿Cuándo puede comenzar? Aún parece andar un poco mal. Me haces conducir muy despacio, papá. ¿Fuiste a buscar a mamá, Bridge? Sí, apenas me bajé del auto en todo el día. Tuve una visita especial esta tarde. ¿Puedo retirarme, papá? ¿A qué te refieres con especial? No, te quedarás aburrido escuchando la conversación de tus padres. Gracias, papá. Y gracias, a mamá. Yo también. ¿Te verás con Jean? No, con otra persona. Doctor. Doctor. ¿Ayuda a su hermano a lavar los platos? Estoy bien. ¿Quién es Lionel? Entiendo, no puedes decirlo. Martel, es solo una mujer que quiere ayudar a su esposo. Ah, y recibí una llamada para una audición, una de mis preferidas. ¿No lo son todas? Puede ser divertido. Estarás espléndido. Es un grupo amateur altamente aclamado. Leopoldi. Y eso es todo, niñas. Mañana el capítulo cuarto. El vuelo. Pero, mami, ansío saber si volarán. No puedo esperar. Y se fueron volando. Qué suerte. Ahora que nos cuente un cuento, papá. ¿Puedo ser un pingüino? Bueno, mejor yo quiero oír un cuento de pingüinos. Pero muy corto, ¿sí? Había una vez dos princesas. La princesa Elizabeth y la princesa Margaret, cuyo padre era un pingüino. Esto era porque una bruja malvada lo había convertido en uno. Era un inconveniente para él porque le encantaba tener a sus princesas en sus brazos. Pero no puedes si eres un pingüino porque tienes aletas como las sardinas. Las sardinas no tienen aletas. Los pingüinos tienen aletas con forma de sardinas. Y lo que empeoraba las cosas es que ella lo había enviado al Polo Sur, lo cual es un camino larguísimo para volver. Si no se puede volar. Uh-huh. Así que cuando llegó al agua, se zambulló en las profundidades tan rápido que estaba en Southampton para la hora del almuerzo. Y desde allí se tomó el tren de las 14:30 hacia Weybridge. Cambió en la estación Clapham Junction y le preguntó a un pato real cómo llegar al Palacio de Buckingham. Nadó por el Támesis y se metió por el desagüe y le dio a la cocinera y a la mamá y a la señora Whittaker un gran susto. Cuando las niñas escucharon todo el alboroto, corrieron hacia la cocina, donde Le dieron una buena caricia y un gran beso. Y cuando lo besaron, ¿en qué creen que se convirtió? En un príncipe apuesto. En un albatros con cola corta. Ay. Con las alas tan grandes que podía envolver a las dos niñas juntas. Bueno, niñas, hora de dormir, ¿vamos? Y lleven los caballos al establo. ¿Tienen un minuto? Buenas noches. ¿Vamos? Denles buenas de comer noches y a dormir. ¿La señora Simpson estará ahí? Mi hermano insiste. ¿Es algo serio? ¿Sobre venir a cenar? No, sobre ella. Una mujer casada no puede hacerlo. Ella sí. Por cierto, encontré a alguien interesante. En la calle Harley, un doctor. Absolutamente no. No tendré otra vez esta conversación. Se acabó. Tiene otro enfoque. ¿Ahora? Ahora. Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepultadas en el seno del océano. Ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas. Gracias. Una dicción estupenda, señor. Logue, Lionel Logue. Bueno, señor Logue, no estoy oyendo los gritos de una criatura deformada anhelando ser rey. Y tampoco me había dado cuenta de que Ricardo III era rey de las colonias. Me sé todas las líneas. He interpretado el rol antes. ¿En Sydney? En Perth. ¿En el teatro principal de la ciudad? Entusiasta. ¿Ah? Tuve una buena crítica. Sí. Bueno, Lionel, creo que nuestra sociedad dramática está buscando a una persona un poco más joven y un poco más regia. No, debe cerrar esa primero. Cierra esa primero. Eso es. ¿Dónde encontraste a este doctor? Clasificados. Al lado de modelos franceses del mercado Shepherd. Muy recomendado. Cobra poco, ayuda a los pobres. Tal vez sea un bolchevique. Ah, no hay recepcionista. Le gusta vivir con sencillez. Los Johnson. Ya puede pasar, señor Johnson. Lionel dice que espera aquí si lo desea, señora Johnson. Oh, siendo un día tan agradable, tal vez quiera dar un paseo. ¿Estuvo bien, Lionel? Maravilloso, Willy. Espero aquí a tu mamá. Señora Johnson. Señor Johnson, puede pasar. ¿Te gustan los dulces? Willy es un buen muchacho. Apenas emitía un sonido cuando llegó aquí. Mis hijos lo hicieron, son buenos, ¿no? Por favor, póngase cómodo. Ah. Me dijeron que no me siente muy cerca. Creo que cuando se habla con un príncipe, uno espera que el príncipe elija el tema. Si uno espera a que yo comience una conversación, puede llegar a esperar mucho tiempo. ¿Sabe algún chiste? El remate no es mi fuerte. ¿Gusta un té? No, no, gracias. Creo que yo sí. ¿No va a comenzar a tratarme, doctor Lowe? Solo si usted está interesado en que lo trate. Por favor, llámeme Lionel. Prefiero doctor. Yo prefiero Lionel. ¿Cómo debo llamarlo? Su Alteza Real. Y luego llámeme señor. Es demasiado formal. Prefiero los nombres. Príncipe Albert, Frederick, Arthur, George. ¿Qué tal Bertie? Solo mi familia me llama así. Perfecto. Aquí es mejor si somos iguales. Si fuésemos iguales, yo no estaría aquí. Estaría en casa con mi esposa y a nadie le importaría. Por favor, no haga eso. ¿Cómo? Aspirar humo en sus pulmones lo matará. Mis médicos dicen que relaja la garganta. Son idiotas. Son caballeros. Eso lo hace oficial. Mi castillo, mis reglas. Gracias. ¿Cuál es su recuerdo más viejo? ¿A qué diantres se refiere? Su primer recuerdo. No vine aquí para hablar de mis asuntos personales. ¿Y por qué está aquí? ¡Porque tartamudeo! Tiene temperamento. Es uno de mis defectos. ¿Cuándo comenzó el tartamudeo? Siempre he sido así. Lo dudo. ¡No! ¡Me diga, es mi tartamudeo! Es mi campo. Le aseguro que ningún niño comienza a hablar tartamudeando. ¿Cuándo comenzó usted? A los 4 o 5. Es común. Eso me han dicho. No puedo recordar no hacerlo. Eso sí se lo creo. ¿Titubea cuando piensa? No sea ridícula. ¿Y cuando habla para su interior? Cuando alguien charla consigo mismo, Bertie. Deje de llamarme así. No lo llamaré de otro modo. Entonces no hablaremos. ¿Me va a cobrar por esto, doctor? Una fortuna. Tengo lista la infusión. ¿Y cuando habla para su interior, tartamudea? Claro que no. Eso demuestra que su defecto no es algo permanente en usted. ¿Cuál cree que fue la causa? No. No lo sé. No, me interesa. Tartamudeo. Claro. Y nadie puede arreglarlo. Apuesto a que puede leer perfectamente ahora mismo. Y si gano la apuesta, le puedo hacer más preguntas. ¿Y si yo gano? No tiene que contestarlas. Lo usual es apostar dinero. Un chelín sería divertido. Déjeme ver sus chelines. No traigo dinero conmigo. Tenía la sensación de que así sería. Pondré su apuesta y me la da la próxima vez. ¿Quién dice que la abra? Todavía no decido si lo trataré. Por favor, levántese y échele un vistazo a esto a partir de aquí. No puedo leer esto. Me debe un chelín por no intentarlo. Ser o no ser. Tome, no puedo. Todavía no he terminado. Grabaré su voz y luego la reproduciré en la misma máquina. Esto es maravilloso, lo último en Estados Unidos. Es un Silverstone. ¿Se puede colocar esto? Hay un chelín en juego, se puede ir a casa rico. ¡Solo música! ¡Lo sé! ¿Cómo escucharé lo que estoy diciendo? El cerebro de una alteza debe saber lo que dice su boca. No conoce muy bien a la realeza, ¿verdad? ¡Imposible! ¡Es inútil! Fue sublime. ¿Le mentiría a un príncipe para ganar 12 peniques? No tengo idea de lo que un australiano pueda hacer con el dinero. ¿Lo reproduzco? No. Entonces tendré que hacerle preguntas. Gracias, doctor. No creo que esto sea para mí. Gracias por su tiempo. Adiós. Sí. Señor. La grabación es gratis. Consérvela como un recuerdo. Bueno. Maldición. Rey Jorge V, transmisión de Navidad de 1934. El trabajo al que estamos todos obligados está por llegar a una paz razonada de nuestras fronteras. Para recuperar la prosperidad en este momento de depresión, sin egoísmo. Y que nos acompañen aquellos a los que la carga de los últimos años los ha desanimado o vuelto arrogantes. A todos y cada uno les deseo una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Y transmisión cerrada. Gracias. Es fácil si lo sabes hacer. Señor. Inténtalo. Felicitaciones, señor. Señor Wood, un hombre magnífico. Me enseñó todo lo que sé. Deja que el micrófono haga su trabajo. Señor. Gracias. Caballeros, Siéntate derecho, erguido. La frente bien en alto y mirándolo directamente como si fuera un inglés decente. Muestra quién manda. Papá, no podré hacerlo. Este dispositivo diabólico cambiará todo si no puedes. En el pasado, el rey solo debía verse respetable en uniforme y no caerse del caballo. Ahora debemos invadir los hogares de la gente y amigarnos con ellos. Esta familia ha sido reducida a lo más bajo de todas las criaturas. Nos volvimos actores. No somos familia, somos empresa. Y en cualquier momento, podríamos quedarnos sin trabajo. A tu querido hermano y futuro rey, solo le interesa como esposa la mujer de otro. Ha terminado con Lady Fornes. Y comenzó con la señora Simpson. Una mujer con dos esposos. Se lo dije bien claro, ninguna persona divorciada podrá ser recibida en el palacio. Él dijo que eso lo hizo inmensamente feliz. Imagino que eso fue porque se estaba acostando con él. Te doy mi palabra, dijo. Te doy mi palabra de que nunca hemos tenido relaciones inmorales. Miró fijamente a los ojos de su padre y mintió. Cuando yo muera, arruinará su vida, a la familia y a la nación en 12 meses. ¿Y quién se hará cargo? ¿Herr Hitler atemorizando a media Europa? ¿El oficial Stalin a la otra mitad? ¿Quién se parará ante nosotros? ¿Los fascistas? ¿Y el proletariado extremo? ¿Tú? Bueno, con tu hermano mayor esquivando sus deberes, tú tendrás que hacer mucho más de esto. Mejoras el intento. Tenemos la radiofonía. Anda, dilo, muchacho. Una de las maravillas modernas. Tómate tu tiempo. Forma las palabras cuidadosamente. Modernas. Tengo la posibilidad. Relájate. Inténtalo. En esta Navidad. De hablarle a todos mis... ¡Dilo! Maldito. Maldito mentiroso. ¡Es solo música! ¡Lo sé! ¿Cómo escucharé lo que estoy diciendo? El cerebro de una alteza debe saber lo que dice su boca. No conoce muy bien a la realeza, ¿verdad? Sí. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiador rigor o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiara concluir? ¡Imposible! ¡Es inútil! Estrictamente sobre el asunto, nada de tonterías personales. Lo dejé muy claro en nuestra entrevista. ¿Tiene el chelín que me debe? No lo tengo. No le creo. Además, usted me engañó. Los ejercicios físicos y los trucos son importantes, pero lo que está pidiendo solo trata la superficie del problema. Eso es suficiente. No, según lo veo, mi esposo tiene dificultades técnicas con el habla. Estoy... Tal vez solo deba tratar eso. Estoy dispuesto a trabajar duro, Dr. Logue. Lionel. ¿Está dispuesto a hacer su parte? De acuerdo. ¿Quiere técnica? Relajaremos los músculos de la garganta y la lengua. Repitiendo trabalenguas, por ejemplo, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Bien. Y tiene un estómago flácido, así que necesitamos fortalecer su diafragma. Solo técnica. Es lo que pedimos. Y eso es digno de un chelín. ¡Olvídese del maldito chelín! Tal vez en ocasiones se requiera de su ayuda para afrontar algunos eventos de menor importancia. ¿Sería eso posible? Desde luego. Esos serían todos sus servicios, Lionel. ¿Lo veré la próxima semana? Lo veré todos los días. Sienta cómo se afloja la mandíbula. Ahora salte, salte, ¿eh? Suelte los hombros. Eso es. Ahora afloje. Inhale profundamente. Expande el pecho. Manos en las costillas. Más profundo. ¿Cómo se siente? Lleno de aire caliente. ¿No se tratan de eso los discursos públicos? Mi esposa y yo estamos contentos por visitar este importante... Respire profundamente y levante a su Alteza Real. Exhale lentamente y baje a su Alteza Real. ¿Estás bien, Bertie? Sí. Este es divertido. Madre. Acorte la M. Madre. Manufactura del distrito. Otra inhalación profunda. Jack y Jill. Jack y Jill. Si saben Yuyo. Si saben Yuyo. A los S. Perfecto. No nos permitiremos. Suelte los hombros. El trapero tapa con trapos la tripa del potro. Chicos cuentan cuentos. Cientos de cuentos cuentan. Tiene poca memoria, Bertie. Vamos. Una vaca, vaca, una vaca, una vaca, vaca, vaca, un rey, un rey. Bien, si puede gritar vocales en una ventana, puede aprender a pronunciar un discurso. 30, 40 y 50. Respire profundo y... Esto es... Deje que fluyan las palabras. No funciona, maldita sea. Una vez más, Bertie, puede lograrlo. ¡Tragaban trigo en un trigal! ¡Padre! Oh. Ah. Ah. Padre. Padre. P-A-D-R-E. Padre. Padre. Padre. Padre. Padre. Finca Real de Sandringham, 1936. Hola, Bertie. Hola, David. ¿No vas a subirte? No, no. ¿Esperaste mucho? Dios, hace mucho frío. ¿Cómo has estado? Ocupado. Igual yo. Elizabeth tiene neumonía. Ah, lo siento. ¿Se recuperará? Papá, no. Conduzco. El viejo desgraciado está haciendo esto a propósito. ¿Fallecer? Fallecer prematuramente. Para complicar los asuntos con Wallis. Por el amor de Dios, David. ¿Sabes cuánto tiempo lleva enfermo? Wallis me lo explicó. Es muy lista con estas cosas. Mientras que por cartas patentadas bajo el gran sello, con fecha de Westminster el 11 de junio de 1912, Su Majestad el Rey Jorge V constituyó... Lord Wigram y declaró que debería haber un tutor. Escúcheme, estoy un poco confundido. En forma... No entiendo de qué está hablando. De consejeros de Estado. ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo usted o alguien más? Lord Wigram, consejo de Estado, sigo señor. Sin entenderlo. Sigo confundido, pero... Aprobado. Gracias. Permítame ayudarlo, señor. De acuerdo. Gracias, señor. Gracias. ¿Se siente un poco mejor, señor? No, no me siento bien. Me siento terrible. Ah, ¿has patinado sobre hielo? ¿En hielo? No, no, George. Sí. Sí, está bien, por supuesto. Lo sé, cariño. Una charla. Incluso una conversación encantadora es un pobre sustituto. De tomarte la mano y comenzar a dormirnos juntos. David, la cena. Estoy con Wallis. Es Bertie. No. No, no es importante. No quiero. No. ¿O quieres decir después? Bueno, adiós. Wallis me extraña. Mamá te está esperando a cenar. Olvidaba que los relojes de papá están media hora adelantados. ¿Cómo está el rey? Espero que no tenga dolor. No, no, su majestad está más tranquilo ahora. Gracias. David, si tu padre estuviera aquí, la tardanza no sería tolerada. Ninguna de estas actitudes sería tolerada. Señor, comprendo que usted sea diferente a su padre. Tanto en puntos de vista como en temperamento. Quiero que sepa que cada vez que el rey cuestionaba su conducta, yo intentaba, por su interés, que lo viera de una forma más favorable. ¿Entiende? Como si siempre le confiara a usted mis necesidades. Me temo que nuestra vigilia no será muy larga. Continúen, por favor. Entreguemos a nuestro hermano Jorge a la misericordia de Dios, nuestro Creador y Redentor. Larga vida al rey. Espero tener éxito como él lo tuvo. ¿Qué demonios fue eso? Pobre Wallis. Ahora estoy atrapado. Y en estos últimos 25 años tumultuosos, problemáticos y gloriosos, si hubo una cosa que el rey Jorge enseñó, fue el arte de dirigir, y que también fue un hermano para sus seguidores. Mientras vivió, fue la estrella que guió a los británicos. ¿Papá? ¿Mm-hmm? Cuando murió, ¿algo de Shakespeare? Los pequeños niños lloraron en las calles. ¿Seguro? Sí. A estrujarse el cerebro. Apuesto que la obra es de Escocia. No, es Otelo. Siempre es Otelo. ¿Tienen miedo? No tengan miedo. Caliban. Oh, por Dios santo, una conjetura afortunada. No escuches esa cabeza de huevo. Sigue, papá. La isla está llena de ruidos, sonidos y aires dulces que dan placer y no dolor. A veces un millar de instrumentos gangosos zumbarán en mis oídos y a veces son voces que si me despierto luego de un largo sueño me harán dormir de nuevo. A ver, sabiondos, ¿qué sigue? Y luego en el sueño me pareció que Las nubes me parecieron abrirse y mostrar las riquezas a punto de caer sobre mí. Cuando desperté, lloré hasta soñar otra vez. Es un pensamiento triste. Mi paciente debió llegar temprano. Es mejor que se vayan, chicos. En un momento, Clifford. Vamos, muévanse. Bertie. No me dijeron que vendría. Lamento lo de su padre. No quiero molestarlo. No, no, no, por favor, entre. He estado practicando una hora al día, a pesar de todo. ¿Qué le pasó ahí? Oh, estaba... Lo siento. Estaba jugando con mis hijos. ¿Tiene ganas de trabajar hoy? Un biplano, Cortis. Voy a preparar algo de leche caliente. No, Lou. Mataría por algo más fuerte. No estuve con mi padre cuando murió. Aún me pone triste. Puedo imaginarlo. ¿Qué hacía su padre? Era cervecero. Ah. Ah, teníamos cerveza gratis. Brindemos por la memoria de su padre. Me informaron luego del hecho que las últimas palabras de mi padre fueron: Bertie tiene más agallas que todos sus hermanos juntos. Nunca me lo habría dicho de frente. Mi hermano. ¿Qué hay con él? Intente cantándolo. ¿Cómo dice? ¿Qué canciones sabe? ¿Canciones? Sí, canciones. Swanee River. Esa me encanta. Era mi favorita. Cante el estribillo. No, será mejor que no. ¿Sabe? Siempre quise construir miniaturas. Pero mi padre nunca me lo hubiera permitido. Él coleccionaba estampillas, así que hacíamos lo mismo. Puede terminar con eso si canta. Mi hermano David, dom, dom, dom, dom. No voy a cantar con voz temblorosa. ¿Cante conmigo? Usted es muy peculiar. Lo tomaré como un cumplido. Pues, Las reglas son las reglas. No voy a cantar. Suani River. Captain Races, mi hermano David dijo ayer, duda, duda. ¿Un sonido continuo te dará fluidez? No. ¿No le parece raro que David esté en el trono? A decir verdad, fue un alivio. Aún más sabiendo que yo no podría ser rey. Pero a menos que él tenga un heredero, usted es el sucesor. Y su hija Elizabeth podría sucederle. Se está metiendo en mi lugar, doctor, doctor. Lionel, ¿ve? ¿No tartamudeó? Por supuesto que no, estaba cantando. Bueno, como recompensa puede pegar los montantes. ¿A su hijo no le molestará? No, para nada. David y yo éramos muy unidos. Con ímpetu. Usted entiende. ¿Iban tras las mismas chicas? David siempre fue de mucha ayuda en el momento de las presentaciones. Compartimos la ayuda experta de una mujer, Paulette, en París. No al mismo tiempo, claro. David se burlaba de ti. Sí, todo el mundo lo hacía. Bertie. Papá lo propiciaba. Decía, quítate esa costumbre. Creía que con eso me compondría. Solía decir de mí a mi padre y mis hijos hacen muy bien en temerme. ¿Siempre ha sido diestro? Zurdo. Me impusieron un castigo y ahora soy diestro. Sí, es muy común en los tartamudos. ¿Algunas otras correcciones? Problemas en las rodillas. Me hicieron unas tablillas metálicas. Las usaba día y noche. Debió dolerle. Una maldita agonía. Pero ya las tengo bien. ¿Con quién de tu familia eras más unido? Con las niñeras. Aunque no con la primera, porque ella adoraba a David y me odiaba. Cuando nos presentaba a mis padres en la visita cotidiana, ella me pellizcaba para que llorara y me hicieran volver inmediatamente con ella y después cántelo. A todos alimentaba menos a mí. Les tomó a mis padres 3 años darse cuenta. Como se podrá imaginar, me daba problemas estomacales. Todavía. ¿Y qué me dice de su hermano Johnny? ¿Era muy unido a él? Johnny. Era un buen chico. Epi. Epiléptico. Y era diferente. Murió a los 13 años sin que nadie supiera de él. Me dijeron que no era contagioso. ¿Le sirvo otro? Por favor. Sabe, Lionel, usted es el primer inglés plebeyo australiano con quien realmente hablo. Cuando yo conduzco por las calles y veo a un sujeto normal observándome, me doy cuenta de lo poco que sé de su vida y de lo que él sabe de la mía. Gracias. ¿Para qué están los amigos? No, no lo sé. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres... Deja de hacer eso, querido. Debo seguir haciéndolo, amor. Tres tristes tigres tragaban... Abetos de 100 años talados para mejorar la vista. ¿Quién se cree ella que es? Sin embargo, debemos tratar de ser amables con la señora Simpson. Me llama la cocinera escocesa gorda. No estás gorda. Me estoy hinchando. Y rara vez cocinas. Tres tristes... Cierra la boca. Digo, tres tristes tigres... Tres, dos, uno. Mis Altezas Reales, el Duque y la Duquesa de York. Qué gusto verlos a ambos. Bienvenidos a nuestra pequeña cabaña. Vine por invitación del rey. ¿Su majestad? ¿Estás bien? Lamento la tardanza. Mucho gusto. Encantado. Señora Simpson. Hola, David. Veo que estuviste haciendo cambios al jardín. Sí, aún no he terminado. No me diga que estuve mal, señor Churchill. Al contrario, Su Alteza Real. Las reglas de etiqueta y gestos de realeza las debe recibir el huésped oficial, en este caso el rey, no una plebeya. Gracias. La próxima vez. Claro, la próxima vez. ¿Qué le ve a ella? No tengo idea. ¿Quiere otra copa de vino? No, yo soy la tía. Aparentemente ella tiene habilidades adquiridas en un establecimiento en Shanghái. David. En un segundo, querida. Discúlpame. David, he tratado de localizarte. He estado demasiado ocupado. ¿Haciendo qué? Reinando. ¿En serio? Reinar es un negocio precario en estos tiempos. ¿Dónde está el zar ruso? ¿Dónde está el primo Wilhelm? Ay, eres fastidioso. Este reinado despide a 80 empleados y está comprando más perlas para Wallis mientras la gente marcha en toda Europa cantando de Red Flag. Hitler se encargará de ellos. ¿Y quién se encargará de Hitler? ¿Dónde está el maldito 33? ¡Pusiste a esa mujer en el aposento de nuestra madre! Mamá no sigue durmiendo ahí, ¿cierto? No es gracioso. Aquí está. A Wallis le gusta de lo mejor. No me interesa con qué mujer pases la noche mientras te presentes en la mañana para el deber. Wallis no es una mujer con la que paso el tiempo. Queremos casarnos. Discúlpame. Está tramitando su divorcio. Oh, Dios. No puedes simplemente darle una casa bonita y un título. No la tendré como mi amante. La iglesia no acepta el divorcio y tú estás al mando de ella. ¿No tengo ningún derecho? Tienes muchos privilegios. No es lo mismo. Un plebeyo puede casarse por amor, ¿por qué yo no? Si fueras un plebeyo, ¿con qué fundamento podrías reclamarse rey? Parece que has estudiado nuestra miserable constitución. Y tú no lo has hecho. Ah, eso es lo que pretendes. Refrescar la memoria. Por eso las clases de locución. Es la noticia de la ciudad. Trato de... ¿Deseas mayor audiencia, Bertie? No. ¿O cómo? Lo siento. El hermano menor trata de sacar al hermano mayor del trono. Muy medieval. ¿Wallis? ¿Dónde has estado? ¿Con quién hablabas? ¡Qué complicado y adorable eres! Trato de serlo. Todo ese trabajo a la basura. No pude decirle una sola palabra en respuesta a mi propio hermano. ¿Por qué tartamudea mucho más con David que conmigo? Porque le pago para escuchar. Bertie, no soy una geisha. ¡Deje de ser tan listo! ¿Qué tiene David que no lo deja hablar? ¿Qué diablos tiene usted, maldita sea, que no puede parar de hablar? Vulgar, pero fluido. No tartamudea cuando maldice. ¡Váyase al infierno! ¿Es lo mejor que tiene? Váyase al infierno, maldita bestia bastarda. Un beato de escuela pública lo haría mejor. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, eso. ¡Mierda! Defecación que fluye fácilmente desde la lengua. ¡Porque estoy molesto! ¿Conoces una palabra más fuerte? Fornicación. Oh, Bertie. ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Y carajo, carajo, carajo! ¡Y carajo! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Carajo y más carajo! ¡Sí! ¡Pelotas, pelotas, carajo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Pubis, mierda, carajo y tetas! ¡Papá! ¿Qué está pasando? Disculpa, termina tu tarea. Ese lado de usted era desconocido. No. No se supone que lo hagamos... No en público. Tomemos algo de aire. Lou, no creo que sea buena idea. ¿Qué sucede? ¿Qué lo tiene tan molesto? Lou no tiene idea. Mi hermano está enamoradísimo de una mujer que ha estado casada 2 veces. Está solicitando el divorcio y está decidido a casarse con ella. Dios. La señora Wallis Simpson de Baltimore. Eso no suena bien, la reina Wallis de Baltimore. Impensable. ¿Puede hacerlo? Claro que no. Pero igual lo hará. Se está desatando un caos. ¿No pueden seguir en privado? Si solo fuera así. ¿En qué posición lo deja eso? Conozco mi lugar. Haré cualquier cosa que pueda mantener a mi hermano en el trono. ¿En serio? Su lugar puede estar en el trono. No soy una alternativa de mi hermano. Podría eclipsar ¡No a se ella. Tome libertades! Eso es casi una traición. Solo digo que podría ser rey. Es traición. Intento que no se guíe por el miedo. Suficiente. ¿De qué tiene miedo? ¡De sus palabras venenosas! ¿Y por qué acudió a mí? No es el tipo de clase media que quiere clases de elocución para... ¡No intente darme por favor, lecciones Bertie. Sobre mis deberes! ¡Soy el hijo de un... rey! El hermano de un rey. Usted es el hijo decepcionante de un cervecero. Un pastor presumido venido del campo. No es nadie. Terminó la sesión. Por aquí, señor. Oficina del primer ministro. No es porque ella sea estadounidense, eso es lo de menos. Es porque pronto será una estadounidense divorciada 2 veces. Y el rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, no puede contraer matrimonio con una mujer divorciada. Y señor, me disculpo por la naturaleza de esto. Según Scotland Yard, el rey no siempre ha tenido derechos exclusivos sobre los favores y afectos de la señora Simpson, compartiéndolos con un vendedor de autos usados casado, un tal señor Guy Trundle. Además, también hay rumores de que el embajador de Hitler, el conde von Ribbentrop, le envía a ella 17 claveles por día. Si su majestad continúa ignorando los consejos de su gobierno, debe abdicar. O su gobierno no tiene otra opción más que renunciar. Primer ministro, ¿dejaría un país sin un gobierno? O el rey hace lo que él quiere, o hace lo que su pueblo espera que él haga. En las últimas noticias de sociales, informamos que la noche de ayer, Su Alteza Real, Eduardo VIII, ofreció una fiesta... ¿Qué sucede, amor? Tengo problemas con un paciente. Eso no es típico en ti. ¿Por qué? Tiene miedo. Le teme a su propia sombra. ¿No acude por eso a ti? Podría ser alguien realmente grandioso y lucha conmigo. Tal vez no quiere serlo. Pero es lo que tú quieres. Tal vez me excedí un poco. Discúlpate. Es lo mejor. Lo lamento mucho, señor Lowe. El duque está ocupado. ¿Puedo esperar o volver más tarde? Como le dije, señor, el duque está muy ocupado. Gracias. Gracias. El parlamento no aprobará su matrimonio. Pero hay otras razones para preocuparse. Fue descuidado con documentos de Estado, le faltó compromiso y resolución, y hay quienes están preocupados sobre qué posición tomará cuando llegue la guerra con Alemania. No vamos a llegar a eso. Definitivamente llegaremos, señor. El ministro Baldwin puede negarlo, pero la intención de Hitler es muy clara. La guerra con Alemania llegará. Y necesitaremos un rey con el que podamos resguardarnos todos unidos. Me temo que mi hermano no se encuentra en su juicio cabal. ¿Ha pensado cómo se llamará usted? Yo... De ninguna manera, Alberto, señor. Demasiado germánico. ¿Qué le parece Jorge? Siguiente a su padre. Jorge VI. Sería una excelente continuidad, ¿no lo cree? Sí. David, gracias a Dios. Luces exhausto. ¿Cómo lo sobrellevas? Bertie, he tomado la decisión. Me marcho. No lo acepto, no estás en condiciones de decidir. Me temo que no hay otra manera. Debo casarme con ella. Lo he decidido. Lo siento. Es terrible escuchar eso. Nadie quiere escucharlo. Yo menos. Por fin, soy capaz de decir algunas palabras por mi cuenta. Nunca he querido retener nada, pero hasta ahora no me ha sido constitucionalmente posible hablar. Hace unas horas he desempeñado mi último deber como rey y emperador. Y ahora que he sido sucedido por mi hermano, el duque de York, mis primeras palabras deben ser para declarar mi lealtad a él. Hago esto con todo mi corazón. Todos ustedes saben las razones que me han impulsado a renunciar al trono. Pero deben creerme cuando les digo que se hace imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis deberes como rey de la manera que quisiera, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Y quiero que sepan que esta decisión ha sido menos difícil para mí al tener el seguro conocimiento de que mi hermano, con su largo entrenamiento en los asuntos públicos de este país y con sus excelentes cualidades, será capaz de tomar mi lugar a partir de ahora, sin interrupciones ni prejuicios a la vida, y lograr el progreso del imperio. Consejo de Adhesión, Palacio de St. James, 12 de diciembre de 1936. Los reúno hoy en circunstancias que son muy seguro te encantará. Toma, mamá. Gracias, querida. ¿Sillas de montar, Margaret? Aquí hay una, mamá. Buena chica. Esta, mamá. Gracias. Toma un caballo con silla de montar. Gracias. Lo sentimos mucho. Te traeremos comida, mamá, pronto. ¿Sí? ¿Tendremos espacio para nuestros caballos en la nueva casa? Claro, tendremos un palacio con muchas habitaciones. Reverencia. Su Majestad. ¿Cómo te fue? Estoy tratando de familiarizarme con lo que parece un documento de Estado. Un comunicado del señor Baldwin, del que no entiendo ni una palabra. Las finanzas de David. La transmisión de Navidad. Ah. Podría ser un error. Bertie, no te preocupes. No. el programa para la coronación. Creo que este es un grave error. No soy un rey. Soy un oficial naval. No soy un rey. No soy un rey. No soy un rey. Perdón. No. Lo lamento. No seas tonto, amor. Querido. Mi tan amado Bertie. Lo siento. ¿Sabes? Yo rechacé tus dos primeras proposiciones de matrimonio, no porque no te amara, sino porque no podía soportar la idea de una vida en la realeza, de una vida de viajes y deberes públicos, una vida que ya no sería realmente la mía. Pero luego pensé, él tartamudea tan bonito que nos dejarán solos. Al servicio del rey. Dios salve al rey. La espera para que un rey se disculpe puede ser muy larga, Lionel. Me temo que estamos un poco atrasados. Es mi casa. Myrtle está en Bridge. Me aseguré de que los niños salieran. Es encantadora. Absolutamente encantadora. Ah, ¿puedo sentarme? Sí, por supuesto. ¿Gusta un té, señora? Sí, me sirvo yo. Andando. ¿O debo golpearle la cabeza? Aquí está su chelín. Yo entiendo lo que trataba de decir, Logue. Lo dije de mala manera. Lo siento. Muy bien, aquí estoy. La nación está lista para 2 minutos de silencio en la radio. Todo tartamudo teme recaer a como estaba al principio. Eso no pasará. Si fallo en mi deber, Demid podría volver. He visto las pancartas. Dios salve a nuestro rey. No hablan de mí. Todos los demás monarcas en la historia han sucedido a alguien que había muerto o estaba por morir. Mi predecesor no solo está vivo, más que vivo. ¡Qué maldición! Y yo no puedo dar un discurso de Navidad. ¿Cómo hacía su padre? Exacto. Él ya no está aquí. Sí está, en el chelín que le di. Es fácil recordarlo. No tiene que llevarlo en el bolsillo, ni a su hermano. No debe temer a las mismas cosas que temía cuando tenía 5 años. Ahora es dueño de sí mismo, Bertie. Lo soy. Su rostro será el siguiente. ¿Lionel? Myrtle. ¿Está bien? Sí. Bertie, venga acá. ¿Se encuentra bien, Logue? Sí. ¿No deberíamos ir? Créame, es importante. ¿Qué sucede? Su... Es su majestad la primera vez. Luego puede llamarme señora, así tal cual. No me diga doña, suena mal. No le hablé de nosotros. Siéntase cómodo. Me han dicho que su esposo llama a mi esposo Bertie. Y mi esposo llama a Lionel al suyo. No me llamará Liz. Puede llamarme señora Locke, su majestad. Encantada de conocerla, señora Locke. ¿Nos quedaremos aquí todo el día? Lo haremos. Locke. Debo esperar el momento. Locke, es usted un cobarde. Tiene razón. Venga, salgamos de aquí. Hola, querida Myrtle. Llegas temprano. Creo que ustedes dos se han conocido. Pero no creo que conozcas al rey Jorge VI. Es un placer conocerle. Sus majestades se quedarán a cenar. Nos encantaría, de verdad, pero por desgracia, tenemos un compromiso. Qué pena. Arzobispo. Bienvenido, su majestad. ¡Qué gloriosa transformación, señor! Espero que nos perdone si continuamos con nuestros preparativos. Y ahora, permítame guiarlo a través de la ceremonia. Comenzamos, por supuesto, en la puerta oeste, dentro de la nave. Veo que todos los pronunciamientos se transmitirán, arzobispo. En realidad, la radiofonía es una caja de Pandora. Me temo que también he permitido las cámaras del noticiario. Material que editaré en forma personal. Sin vacilaciones momentáneas. Él es el Dr. Lowe de la calle Harley. Es mi terapeuta de comunicación. Su excelencia. De saber que su majestad buscaba ayuda, hubiese hecho mi propia recomendación. El Dr. Lowe estará presente en la coronación. Por supuesto que hablaré con el decano, pero será en extremo difícil. Me gustaría que el doctor se sentara en el palco del rey. Pero los miembros de su familia se sentarán ahí, señor. Por eso es apropiado. Si no le importa, necesitaremos el lugar. Mi querido amigo, esta es la abadía de Westminster. La iglesia debe preparar a su majestad. Mis preparativos son de igual importancia. Con total privacidad, si no le importa. Esos son mis deseos, excelencia. Lo haré. Pondré la abadía a disposición de su majestad. Esta tarde. ¿Su majestad? Bien, vamos. No puedo creer que esté caminando sobre Chaucer, Handel y Dickens. ¿Todo bien? Comencemos. No estoy aquí para ensayar, Dr. Lowe. Llámeme Lionel. Cierto, nunca dijiste que eras un doctor. Yo dije eso por ti. Sin entrenamiento, sin diplomas o calificaciones, solo un gran descaro. La Inquisición de la Cámara Estrellada, ¿no? Pediste confianza y total igualdad. Bertie, lo oí en Wembley. Estuve ahí. Mi hijo Lori dijo, ayuda a ese pobre hombre. ¿Como un actor fracasado? Es cierto, no soy doctor. Y sí, actué un poco. Bueno, recité en bares, enseñé elocución en escuelas. Cuando llegó la Gran Guerra, todos nuestros soldados volvían del frente. Muchos en shock, incapaces de hablar. Alguien dijo, Lionel, eres bueno en esto del habla. ¿Puedes ayudar a estos pobres chicos? Hice terapia muscular, relajación, pero sabía que tenía que ir más profundamente. Esos jóvenes habían llorado de miedo y nadie los escuchaba. Mi trabajo era darles fe en su propia voz. Hacerles saber que un amigo estaba escuchando. Eso debe tocar algunas campanas en usted. Has dado un relato muy noble de ti. Pregunte. ¿Todo es verdad? Se hicieron averiguaciones. No tienes idea quién me respira en la nuca. Te avalé y no tienes... credenciales. Pero muchos éxitos. No tengo un certificado. Antes no había entrenamiento. Todo lo que sé es por la experiencia. Y esa guerra fue una gran experiencia. Mi placa dice LLOG, defectos del habla. En ningún lugar dice doctor. ¿Enciérreme en una torre? Lo haría si pudiera. ¿Bajo qué cargo? Fraude. Con una guerra inminente angustiaste a esta nación con un tartamudo por... rey. Destruiste la felicidad de mi familia, todo para poder ganarte un famoso... paciente que... ni siquiera podías ayudar. Será como el loco... rey Jorge III. Pero... yo seré el loco rey... Jorge Tartamudo. ¿Quién decepcionó a su pueblo cuando más lo necesitaban? ¿Qué estás haciendo? ¡No te puedes sentar ahí! ¡Levántate! Porque no es una silla. No es una silla, es el sillón de San Eduardo. La gente cayó su nombre. Sillón es donde todos los reyes... Está emplazado sobre una gran roca. Es la piedra de la coronación. Estás trivializando todo. No me importa cuántos traseros reales se hayan sentado. Escúchame. Aquí. ¡Escúchame! ¿Escucharlo? ¿Con qué derecho? ¡Debes hacerlo por el derecho divino! No ¡soy tu rey! Usted mismo me lo dijo. No quería hacerlo. ¿Por qué perder mi tiempo escuchándolo? ¡Porque tengo derecho a ser escuchado! ¿Por qué? ¡Tengo una voz! Sí, la tiene. Es perseverante, es el hombre más valiente que conozco. Y será un excelente rey. ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor? No hay problema, arzobispo. Señor Lowe, debe saber que hay un especialista inglés como reemplazo con credenciales impecables. Por lo tanto, no necesitaremos más de sus servicios. Perdón. La función de su majestad es consultar y ser aconsejado, y no ha consultado, pero se le acaba de aconsejar. Ahora se lo aconsejo a usted. Con respecto a este asunto personal, tomaré mi propia decisión. Mi preocupación, señor, es para con la cabeza a la cual debo coronar. Se lo aprecio, arzobispo. Pero es mi cabeza. Su humilde servidor. Gracias, Bertie. ¿Ensayamos? Manos a la obra. Cuando usted y Elizabeth entren por la puerta oeste, serán recibidos con el himno I was glad when they said unto me. Pero no estará agradecido porque lo cantan durante mucho tiempo. Luego su amigo el arzobispo subirá por las escaleras hacia usted y dirá, «Señor, ¿su majestad está dispuesta a tomar el juramento?» «Estoy dispuesto». «Claro que lo está. Iré a ver cómo suena desde los asientos baratos para que hasta su vieja niñera lo escuche». gobernará a su pueblo de Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda según sus tierras y costumbres? Prometo solemnemente hacerlo. ¡Más alto! ¡Aquí no puedo oírlo! ¡Prometo solemnemente hacerlo! Muy bien. Cumplirá la ley con su poder e impartirá justicia con misericordia para que sean ejecutadas con todos sus criterios. Lo haré. Lo haré. Luego se hablará sobre la ratificación de la fe y basura, basura. A lo cual usted dirá... Las cosas que he prometido hasta el momento las realizaré y cumpliré. Que Dios me ayude. Y es todo lo que dirá. Cuatro respuestas cortas. Besa el libro, sella el juramento y será el rey. ¿Fácil? Casi lo corona al revés, arzobispo. Alguien le había quitado el hilo que estaba detrás de la corona, princesa. Trate de no perder el hilo, arzobispo. Arzobispo, nos estamos perdiendo a papá. Muy bien. Muy bien, arzobispo. Espero que sus majestades estén emocionados con el resultado. Ya pueden apagar esa máquina. No, espere, que siga. Tome asiento, arzobispo. Los uniformados en números increíbles para la imaginación observaron con entusiasmo el discurso del Führer. ¿Papá? Papá, ¿qué está diciendo? No lo sé, pero parece estar diciéndolo muy bien. Señor, he pedido verlo hoy porque quiero presentarle mi renuncia como primer ministro. Lamento escuchar eso, señor Baldwin. Neville Chamberlain tomará mi lugar como primer ministro. Es una cuestión de principios. Yo estaba equivocado. Me resulta imposible de creer que haya algún hombre en este mundo tan falto de sentido de moralidad como Hitler. Pero el mundo podría ser arrojado por segunda vez al abismo de una guerra destructiva. Churchill siempre tuvo la razón. Esta siempre fue la intención de Hitler. Lamento mucho tener que abandonarlo en este momento tan crítico. Sinceramente temo que su prueba más grande está por venir. Les hablo... 3 de septiembre de 1939. Desde el gabinete de ministros, en el 10 de Downing Street. Esta mañana, el embajador británico en Berlín entregó al gobierno alemán una nota final, exponiendo que a menos que escuchemos de ellos a las 11 en punto, que están listos para retirar sus tropas en Polonia, se abrirá un estado bélico entre nosotros. Debo decirles que no se ha recibido tal garantía hasta el momento y que, por consiguiente, esta nación está en guerra con Alemania. Por fin, señor, aquí está su discurso. Saldrá al aire a las 6. Lo cronometré para que dure menos de 9 minutos. La redacción está aprobada. El primer ministro se encontrará con usted para la transmisión, la cual saldrá en vivo para toda la nación, el imperio y las fuerzas armadas. Traiga a Lowe. Thank you. Vaya, ahí están los globos de protección. Sí. Los soltaron pronto. Sí. ¿Nos estacionamos y nos refugiamos? No, continúa. De acuerdo. Estaremos bien. ¿Sí, señor? Lionel Logg. El comandante Hartley me espera. Él es mi hijo Lori. Gracias, Lori. Buena suerte, papá. El discurso del rey. Gracias, señor. Tenemos casi 40 minutos hasta la transmisión. Gracias. Gracias. Tal vez nos esperan días aciagos y... Otra vez. Tal vez nos esperan días aciagos y... Convierta los titubeos en pausas diciendo Dios salve al rey. Digo eso todo el tiempo y aparentemente nadie escucha. Las pausas largas son buenas, dan solemnidad a los acontecimientos. Entonces soy el rey más solemne que haya habido. Mira, si soy un rey, ¿dónde está mi poder? ¿Puedo formar un gobierno? ¿Puedo imponer un impuesto? ¿O declarar una guerra? No. Y aún así soy la sede de toda la autoridad. ¿Por qué? Porque la nación piensa que... Cuando hablo, hablo por ellos y no puedo hablar. Léalo de nuevo, en este momento tan grave. En este momento tan carajo, tal vez más funesto de nuestra historia, envío mierda, envío a cada hogar de mí. La P siempre se me dificulta aún cuando canto. Deslícese hasta ella, a pueblo. A pueblo, a pueblo. Hogar de mí, a pueblo. Estén en casa o en el exterior. Hermoso. Este mensaje, duda, dicho con el corazón, duda de y a cada uno de ustedes, como si me hubiera sido posible, carajo mierda, cruzar sus umbrales y hablarles. Piense, tengo derecho a que me escuchen, demonios. Que me escuchen, maldita sea. Ahora baile, muévase, haga movimientos por continuos. Por segunda vez en la vida nosotros tenemos que... Tenemos. Haga una pausa. Lionel no puede hacerlo. Bertie puede hacerlo. Mire el último párrafo. Bertie, es tiempo. Arzobispo. Su Majestad. Un gran momento, señor. Primer ministro. Su Majestad. Un placer volver a verlo tan pronto. Es bueno tenerlo aquí. Estoy seguro que ha tenido un día atareado. Esperemos no tener más interrupciones de esas malditas sirenas, señor. O de los perros. Felicitaciones, primer lord de Almirantazgo. Su Majestad. La larga caminata. Buena suerte, señor. Yo también le tengo pavor a ese aparato. Yo también tenía un defecto del habla, ¿sabe? No lo sabía. Secreto de familia. Se me trababa la lengua. La operación se consideraba demasiado peligrosa. Finalmente, le saqué provecho. Gracias, señor Churchill. ¿Señor? Cariño. ¿Cuánto tiempo, Lou? Menos de 3 minutos. Verifiquen, por favor, el volumen. ¿Si llega señal? Al aire en 2 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Prueba el programa nacional de la BBC y los servicios del Imperio. Señor Wood. Buena suerte, Su Majestad. Señor Wood. ¿Lo decoraste, Logue? Lo hice acogedor. Un poco de algo fresco. Bien, cariño. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bertie, verifica que no esté encendido. La luz roja va a parpadear 4 veces y luego la apagarán. No queremos a ese ojo maligno observándolo. 1 minuto, señor. Sé que estarás espléndido. ¿40 segundos, señor? Logue, como sea que resulte esto, no sé cómo agradecerte lo que has hecho. Nombrándome caballero. 20 segundos. No vea a su alrededor. Y díganmelo como si se lo dijera a un amigo. En este grave momento, tal vez el más funesto de nuestra historia, envío a cada hogar de mi pueblo. ¿Estén en casa? ¿O en el exterior? Este mensaje, dicho con el mismo profundo sentimiento por cada uno de ustedes, como si me hubiera sido posible cruzar sus umbrales y hablarles en persona. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos ahí. Carajo. En guerra. Bien. Una y otra vez intentamos hallar, sí, tranquilo, una solución pacífica para resolver nuestras diferencias y las que tenemos con quienes son ahora nuestros enemigos. Eso. Pero todo ha sido en vano. Nos vimos forzados a entrar en conflicto. Por nuestra parte, nos opusimos a un principio el cual, si hubiera prevalecido, sería fatídico para cualquier orden civilizado del mundo. Tal principio, sin disfraz alguno, sin dudas, es la mera doctrina primitiva de que el poder otorga la razón por el bien de todo lo que valoramos profundamente. Sería inconcebible que nos rehusáramos a afrontar este reto. Es por esta razón, por este elevado propósito, que convoco a mi pueblo que está en casa y a mi pueblo que está en el exterior, para que hagan de nuestra causa su causa. Les pido que estén en calma, fuertes y unidos en este momento de prueba. La tarea será difícil. Tal vez nos esperan días aciagos y la guerra podría extenderse más allá del campo de batalla. Pero lo único que podemos hacer es lo que creemos correcto y encomendar con veneración nuestra causa a Dios. Si todos nosotros, sin excepción, nos mantenemos sin reservas, fieles, entonces, con la ayuda de Dios, todos prevaleceremos. Muy bien, Bertie. Sigue tartamudeando con la P. Tuve que hacerle algunas para que supieran que era yo. Felicitaciones, Majestad. Es todo un locutor. Gracias, señor Wood. Felicidades, Su Majestad. Señor. Gracias. Prepárese. ¿Salió bien? Perfecto, señor. Su primer discurso en tiempos de guerra. Felicitaciones. Espero tener que dar más discursos. Gracias, Lou. Bien hecho, amigo mío. Gracias, Su Majestad. Sabía que lo harías bien. Gracias, Lionel. ¿Continuamos? Felicitaciones, señor. Lo hizo mucho mejor que yo, señor. Su Majestad, me he quedado sin habla. Felicitaciones, señor. ¿Caballeros? ¿Cómo estuvo papá, Elizabeth? Vacilaste al principio, pero mejoraste mucho, papá. Dios te bendiga. ¿Y tú qué opinas, Margaret? Estuviste espléndido, papá. Por supuesto. ¿Listos? Vamos, niñas. El rey Jorge VI designó a Lionel Logue caballero comandante de la Real Orden Victoriana en 1944. El alto honor de un rey agradecido convirtió a Lionel en parte de la única orden de caballeros que premia específicamente al personal al servicio del monarca. Lionel estuvo junto al rey en cada discurso durante la guerra. Con sus discursos, Jorge VI se convirtió en símbolo de la resistencia nacional. Lionel y Bertie siguieron siendo amigos durante el resto de sus vidas.